con motivo del quinto aniversario del otorgamiento del título del Mariscal de la República Popular Democrática de Corea al máximo dirigente Kim Jong-un. El Comité Preparatorio de Suiza para la Conferencia de Elogio a los Grandes Hombres del Monte Baekdu de 2017. El Comité Suiza-Corea y el Grupo Suizo de Estudio de la Idea Chuche publicaron el día 12 una declaración conjunta. El documento señala que el otorgamiento del título del Mariscal de la República Popular Democrática de Corea al máximo dirigente Kim Jong-un testimonia la veneración y confianza del partido, el ejército y el pueblo de Corea.